Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Cristo es tu ruta. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Mi pan, Señor, Dios, tú.